Nicolás Guillén fue un poeta, periodista, militante, revolucionario y popular, nacido en Cuba en 1902 y falleció en 1989. Aunque, bueno, además de ser cubano y representar el espíritu cubano y la poesía cubana y la cultura cubana, es un poeta y un intelectual con proyección universal y sobre todo ha representado a Hispanoamérica y a Latinoamérica en todo el mundo, ha sido traducido y viajó por todo el mundo y llevó la cultura y la revolución cubana por todo el mundo. Decir que falleció, bueno, también es bastante relativo porque la voz de un poeta del calibre de Nicolás Guillén, un poeta revolucionario, todavía está con nosotros. Él se ha incorporado al cancionero. Sus poemas se convirtieron en canciones inmediatamente después de escrito y forman parte del cancionero popular, sobre todo el cancionero popular latinoamericano. Y mundial también, ¿no? Él es el creador de la poesía mulata, una poesía con mucho ritmo, musicalidad y que logra una síntesis, ¿no? De la herencia africana, más la herencia hispana, más la herencia de los pueblos originarios, ¿no?